Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Me matan las ganas. Déjame intentar robar tu corazón y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. Y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar que tengo tu amor y que es para siempre y es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. A ver, todos. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame esa. Abrí, menos llamada, déjame intentar.